Y al Elena la Concha se deslina de todos los comentarios de los Eso lo debemos haber dicho al principio. Grabando desde el noreste de la República Mexicana para todo el mundo. Lo de hoy y lo que ayer es la historia lo escucharás aquí en Elena la Concha Podcast. En el error de hacer bitácoras sociales superficiales, mirar el noticiero, masticarlo y medio escupirlo en el micrófono. Tenemos que tener fundamentación teórica e intelectual. Hay un chingo de gente por ahí hablando barbaridad y media que no articula ni comprende la mitad del proceso. Es la verdad, güey. Esto es Aliviar en la Concha Podcast número... ¿En cuál número nos quedamos, Allende? Changos. Pues en el 4. Es la nueva era, pero no me acuerdo que... Creo que es el cuarto. Ya tuvimos un rato que no grabamos, Mauricio. Sí, todo el mes de diciembre nos la pasamos sin grabar por... No tuvimos podcast de Navidad, ni de Año Nuevo. Ni de regreso de Año Nuevo. Ni de Reyes, ni nada. Pero ya estamos aquí. Es el podcast 3 apenas, Mauricio. Ah, ok, el 3. Y bueno, el 4, sí, es el 4, tienes toda la razón. Eso. Entonces el... No estoy tanteando, eso está... Entonces feliz año a todos. Tenemos un excelente inicio de año. ¿Verdad que sí? Hay trabajo, sí, terminamos el año trabajando y comenzamos el año trabajando. Hay trabajo. Ya empezamos el año podcasteando, que ya se nos está haciendo tarde. Pues sí, hasta que nos pudimos reunir. Y pues empezamos con este podcast. Que ya estaba prometido desde hace un rato. Y que toma así un giro. Un giro a la temática, sí, de este podcast que... Diría David, de 360 grados, ¿no? Porque queda donde mismo. O sea, un giro de 180. Exactamente. Tranquilo, ya de kilo. Sí, y bueno, saludos a todos nuestros escuchas. Si nos escuchan desde su carro, desde su iPod, desde su reproductor de MP3. Buenas noches, tardes, mañanas. Entonces, pues empezamos con este podcast. El tema de este podcast... Pues como dijo Allende, toma un giro a nuestros temas que tocamos generalmente, que es la tecnología, a veces. Lo que podemos ayudarles ahí. Incluso hasta se pone así como que más serio, ¿no? Sí, sí. A lo que usualmente tratamos o hacemos. Este podcast es un especial acerca del movimiento de los indignados de Coahuila. Este grupo que ya tiene tiempo operando en nuestra ciudad. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro invitado especial de esta noche, que es nuestro compañero Eduardo Rivera, y es parte del movimiento de los indignados de Coahuila. Muy buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Noches, Mauricio. Buenas noches. Entonces, gracias. Vamos a empezar, vamos a tocar materia en ponernos en contexto, dice usted. Exactamente. Usted siempre... Ya completamos las frases. Sí, ya somos un equipo. Somos como Virote y Capulina. Ok. Como Tintán y su carnal. Sí. Bueno, Eduardo, háblanos un poquito. Yo quisiera poner a la raza en contexto. Quisiera... Para los que no son de Coahuila, ¿no? Porque... Para los que no son de Coahuila. O para los que son de Coahuila, porque yo creo que hay personas que no... Que no saben exactamente de qué trata el movimiento, cómo surge, de dónde surge, por qué surge y cuáles son las propuestas que tiene este movimiento para el estado. Pues sí, bueno, pues yo también así como para tratar así de recalcar que no es tratar de darle un espacio a personas que normalmente no tendrían un espacio en medios tradicionales. Igual no somos un espacio así muy sonado ni nada, pero vaya, es un pedacito que va a quedar ahí grabado y que quien lo llegue a escuchar, yo creo que le va a servir bastante, va a ser un poquito más objetivo que lo que ven en la televisión o que lo que escuchan en la radio. Exactamente, porque ya es información de primera mano. Ok, bueno, Eduardo, cuéntanos, primero, ¿qué es el movimiento de los indignados? Bueno, el movimiento surge a partir de la deuda que contrató la administración anterior del estado, ¿verdad? Pues bueno, de Humberto Moreira y sus compinches. Esa, digamos, fue la gota que derramó el vaso. El detonante. Fue el detonante para que, pues, varias personas decidiéramos, pues, empezar a organizarnos y a comprometernos, ¿verdad? Con la cuestión de, pues, de informar, de hacer algo, pues, de tratar de hacer algo como ciudadanos para que, pues, para que los culpables paguen, ¿verdad? Para que no paguemos nosotros, ¿verdad? Sus platos rotos, o sea, la gente del Estado, que es a la que, pues, nosotros vamos a tener que pagar. Ni siquiera sabemos bien a bien en qué consistió la deuda, para qué se utilizó y... Sí, aclarar, o sea, por qué sucedió esto y por qué está la ciudadanía involucrada en este, pues es un problema, ¿no? Es un problema. Es que, bueno, que también, o sea, ya no es un secreto a voces que hubo, o sea, falsificación de documentos, hay procesos legales contra N funcionarios, no conozco los nombres, el más sonado es el caso de Javier Villarreal. Que le dar un bono de 1,000,000. Sí, pues, por... todo el mundo recibió bono, ¿no? Todos diputados de Coahuila. Sí. No, pero él les ganó, él sí se la... Él sí se la... Sí, sí. Se la prolongó, sí, como dirían. Ok. Y bueno, no es un secreto a voces que hubo ahí movimientos turbios. Ahora, yo me imagino que lo que busca el movimiento de indignados es, o sea, que alguien pague. No sé si están, bueno, cuando primero que nada, o sea, ¿cuándo empezaron ustedes? Bueno, la nueva administración empezó, pues, apenas este año. O sea, ajá. No sé si ustedes, yo según recuerdo, ustedes empezaron por ahí de diciembre, no sé si me equivoco, empezaron todavía antes. Un poco antes, a finales de noviembre, surge el grupo surge en Facebook y pues empiezan a barajear posibilidades de opciones, ¿no? De cuál iba a ser nuestra primera opción. Entonces, de un consenso de ahí mismo, de la gente que, de la primera gente que entró al grupo, que, bueno, hay que decir que el primer día creció bastante, a todos nos sorprendió, porque en cuestión de horas ya eran 800 miembros. En horas, en una tarde. Y bueno, ahí se decidió que, pues, que íbamos a ir a protestar a la Plaza de Armas. Sí, recuerdo que tuvieron una marcha y una pequeña, bueno, no sé si decirle proclama o no sé qué. Sí, sí, sí, donde la gente tomaba el megáfono y pues decía... Pues expusieron algunos sus puntos y, ajá, incluso más, sí, y eso escucha. Fue el 20 de noviembre, ¿verdad? Que pues fue la NIP de la REP. Okay. Y bueno, este movimiento, o sea, ¿cómo uno arma un movimiento de ese tamaño? ¿Cómo? Bueno, ya sabemos la razón por la que se hizo, pero, o sea, me imagino que estabas con amigos, con cuates y dijeron, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos y no, a organizarnos, vamos a organizarnos, vamos a hacer un grupo sólido, o sea, no, la verdad no, en este caso no fue así. Lo primero era, vamos a protestar, o sea, vamos a, no sé, fue algo lanzar como a agitar el puño, vamos a agitar el puño, así como algo catártico, ¿no? De bueno, todos estamos acostumbrados a, todos lo hacemos, a quejarnos a la hora de la comida, con nuestros familiares, con nuestros amigos. En el podcast, ¿verdad? En Twitter, en Facebook, todo el mundo decimos, sí, pinches políticos, sí, sí, sí. Y ahora sí, bueno, decidimos como trascender eso, ¿no? Ese coraje, bueno, valga la redundancia, esa indignación, decidimos, pues sacarla a las calles. Y en el momento en que se abre el grupo, pues nos damos cuenta que, pues, que no estamos solos, que no somos los únicos, que hay mucha gente que piensa igual que nosotros, al menos en el punto específico de la deuda, ¿verdad? O sea, cómo no encabronarse, ¿no? Sí, eso es cierto, ciertamente. Yo creo que todo el mundo, desde de N, o sea, de cualquier estrato social, porque, o sea, la deuda pues fue contraída por todo el estado y la vamos a pagar todos, no importa si ganas poco, ganas mucho. Claro. Incluso yo me imagino que a medianos empresarios les pega, les va a pegar bastante. Sí, no, a todos. Sí, a las nuevas empresas, a las pymes sobre todo, está... O sea, el panorama ya no pintó tan bonito. Sí, hubo una También la diferencia, porque bueno, todos sabemos que siempre nos han robado, ¿no? Los políticos, los bancos, bueno, tienen ya muchos años, ¿no? De estarlo haciendo. Lo nuevo aquí, lo preocupante es el descaro con el que ya lo hacen, ¿no? O sea, donde ya están en un punto donde ya nos están pasando por alto a la gente, como no, yo no sé, yo me imagino que no, nos creen tener tan que ya no importa ser descarado, pues ya no importa, sí, que se enteren que si no va a pasar sí. Nada. Ya es así como que sí, que ajá, lo exacto. Hice, ¿qué vas a hacer? Eso es lo nuevo, digamos, no que nos roben. Sí, pues es bien sabido que Sí. Nunca hemos sido muy bien administrados, que digamos. No, para nada. Exactamente. Y bueno, yo creo que parte de eso es, bueno, la de que el ciudadano promedio no tiene a lo mejor los medios, porque bueno, todos decimos, ah, es que qué mal que los robos, que los impuestos, que pinche gobierno, pinche gobernador, etcétera. En cualquier borrachera de amigos, nos la pasamos dice quejando, eso. Sí, eso. ¿Sí? No. Pero muy poca gente tiene el valor para hacer un movimiento de este tipo, ¿no? Y que se llegue a conformar como se ha llegado a conformar el movimiento de los indignados. Digo, yo creo, no conocí a ningún otro movimiento antes que pudiera llegar a ser tan sólido, ¿no? Entonces, pues, no, la verdad, o sea, no, bueno, al menos aquí en Coahuila no se había visto nada de ese tipo. Yo imagino que a lo mejor la ciudad o la entidad que es un poquito más dada a hacer ese tipo de cosas es el DF. Uh-huh. Pero ahí, bueno, el DF también se van un poco a los extremos en algunas cosas. Este movimiento yo lo veo así como que un poquito más por la vía legal o por donde se les podría pegar. La vía ciudadana, ¿no? Sí, que a quedar más que en una simple marcha, en ir a tirar tomates al edificio o cualquier otra cosa. Uh-huh. Que eso sería más importante, porque ahí es cuando pues el gobierno o la administración va a empezar a ver que, o sea, pues que no estamos pendejos, vaya. Uh-huh. O sea, que hay gente que se preocupa por abrir los ojos a los demás. Sí, y de que, bueno, mucho de eso es parte de la ignorancia que tiene un ciudadano promedio acerca de lo que se puede o no hacer en ciertos casos, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que una de las metas que tiene el grupo pues es informar, ¿no? Es decir, qué es lo que se puede hacer en esos casos. Claro, eso es de los puntos principales, es informar a la gente, porque por ejemplo ese día de la primera manifestación, el día 20 de noviembre, de la Plaza de Armas nos vamos a marchar por la calle Victoria, en domingo, o sea que estaba lo de la calle Cobra Vida. Uh-huh. Entonces pues había, a los que no han ido, los que no conocen, tapar una calle de las principales del centro y se llena de gente. De peatones, sí. Y lo que nos dimos cuenta fue que, bueno, sí, había ciertas personas que pues que nos mentaban la madre o que nos decían que nos debía el profe, que nos había hecho. Había otras cuantas personas también que se unían a la marcha. Pero en general yo creo que el 80% de las personas nos veían con cara de ¿qué? ¿Cómo? What the fuck? ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿cuál deuda? ¿Qué es eso? Entonces esa es la... Como bien dice Mauricio, es una de nuestras principales consignas, el informar a la gente. Y asimismo exigir información, ¿verdad? Estamos recurriendo al ICAI, ¿verdad? Que es un... pues es un organismo hecho a modo. O sea, la gente, bueno, en teoría es muy bueno, ¿va? Porque es la ley de transparencia. La ley de transparencia, ese es un tema que, bueno, pues lo puedo tocar de una vez. Es muy interesante eso, ¿no? Lo de la ley de transparencia. Aquí en Coahuila teníamos una de las leyes, en ese aspecto, una de las leyes más avanzadas en México, la ley de transparencia. Y y el día 7 de agosto, entre el 6 y el 8 de agosto del año pasado, pues estas personas, pues estos mafiosos que contratan la deuda, la modifican, le cambian el nombre. Ahora tiene un nombre que pues ni me acuerdo, porque le pusieron ahí palabras más más rimbombantes. Más rimbombantes para que nadie las pudiera, o sea, todo menos transparentes, okay, ¿no? Y modifican la ley cuando antes ellos eran un sujeto obligado, es decir, que te estaban obligados a darte información. Uh-huh. Ahora son creo que se llama solicitante o no me acuerdo exactamente el término. El punto importante aquí es que ya no están obligados, es voluntario. Si ellos quieren. Si ellos quieren dar información y qué información dar, ¿verdad? Eso es lo grave, que se está... Hubo premeditación. Claro que hay premeditación, porque para que ellos pudieran contratar esta deuda, cambiaron desde el Congreso del Estado, cambiaron varias leyes para que esto fuera más legal. Es lo que quería comentar hace rato, que hasta parece que nos están robando, es legal el robo, o sea, lo hicieron todo para que pareciera todo legal. Ajá. Sí, no sé si han visto la película del Golpe o, bueno, cualquier película de esas, Ocean's Eleven, o se quedan cortos contra estos cabrones, porque pues eso, o sea, es como, ya se vamos a desfalcar un estado, les bajamos treinta y tantos millones de pesos y lo vamos a hacer legal. Obviamente no es legal, no son tan truchas a la gente que se le encargó, pues, revisar qué leyes había que cambiar. Pues se les fue una muy importante, que es la ley séptima, que en su artículo cuarto dice claramente, digo, no me acuerdo las palabras exactas, pero que todo coahuilense está en su derecho de ponerse una deuda de la que él no está enterado, o que fue contratada en su nombre de manera ilegal. Esa ley está ahí y sigue ahí, esa no la modificaron, y es en lo que legalmente, bueno, pues nos podemos, sí, bueno, ahí sí hay varios movimientos ciudadanos, varios organismos civiles que están trabajando el aspecto legal más a fondo, para, pues, bueno, amparados en esa fracción de la ley. Entonces está muy, muy, muy interesante. Está muy interesante, un tema medio escabroso y pues yo creo, sí, que difícil de llevar en la parte legal. No sé, si yo me imagino que ustedes en el grupo debe haber gente más especializada en cuanto a leyes. Uh-huh. Que a lo mejor pues nos podría tal vez después dar más información, o a lo mejor ya internamente en el grupo ustedes platican, no sabes qué, nos podemos agarrar de aquí para analizar esto, revisar esto, exigir tales documentos, presentar tales documentos, porque al igual si se quiere proceder de manera legal, pues hay que presentar pruebas a final de cuentas. Lo que estamos haciendo ahorita es bueno, vamos a pedir información al ICAI. Que, bueno, si bien sabemos que la gente que está ahí, pues es gente de la misma, aún así tenemos bueno, tenemos la esperanza de que si al menos registrar, hacer un registro, para empezar, exhortar a la gente a que requiere esta información, hacerlos todos con la misma pregunta, porque son muy mañosos ahí. Entonces, si tú en cómo haces la pregunta, ellos ahí van a encontrar maneras de cómo zafarse para no darte la información que tú requieres. ¿Cuál es el modo para ir a solicitar información al ICAI? ¿Cuál es el proceso? En teoría es sencillo, es en la página del ICAI, todo esto se puede hacer en línea. Okay. ¿Verdad? Necesitas con tu... Te registras, haces una cuenta, un usuario, y por medio de esa cuenta tú preguntas lo que quieres. Okay. La cuestión aquí es que, como decía, no puedes preguntarlo de cualquier manera, o sea, como se lo preguntarías a tu vecino, porque ahí se van a agarrar para no darte la información, no darte las medias, o en fin, hay mil chanchullos que... Encontrar zonas grises en la pregunta. Exacto. Entonces lo que nosotros vamos a promover es una pregunta muy específica, ¿verdad? Parándonos en esta ley que cambiaron, ¿verdad? Pero que pues cuando ellos sí contrataron empezaron a hacer sus marranadas, la ley que estaba en vigor era la que cambiaron, ¿verdad? Entonces, bueno, aprovecho también para decirlo, también ustedes nos ayudan a difundir esta información, porque la idea es juntar pues la máxima cantidad de gente posible que pida la misma exacta información y llevar un registro, ¿no? Hacerlo, al menos, si no nos van a contestar, al menos irnos por el efecto mediático. Tener un registro de 3,000 personas, bueno, ojalá que lleguemos a 3,000 personas, ¿verdad? Entre más personas sea, más impacto tendrá. Pero si hace un registro de que tantas personas están pidiendo la misma exacta información, pues en algo deberá de repercutir, al menos para abrir los ojos a más personas. Pues sí. ¿Cómo se piensa coordinar a tal cantidad de personas? ¿Tienen algún plan para hacer esa coordinación de personas? Bueno, ahorita más adelante vamos a tocar el tema de las asambleas. ¿Todo lo piensan hacer por medio de las redes sociales? ¿O qué otros medios están tomando para hacer la penetración de la idea en la sociedad? Bueno, surge de las redes sociales, ¿verdad? Pero ahorita el paso, digamos, en el que nosotros estamos es llevando esa indignación en línea a las calles, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que pues es muy fácil mentarle la madre a tu gobernador o a tu presidente desde la comodidad de su asiento. Exacto, a un clic de distancia, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos fomentando es llevarlo de ahí a la calle, pues. Lo hacemos por medio, bueno, por un lado están las manifestaciones, las protestas que hemos organizado a partir del 20 de noviembre. Y por otro lado también están las asambleas ciudadanas, y aprovecho su espacio para para extender la invitación a las personas que nos escuchan y que les interese formar parte de esto. Es pues bueno estar al tanto del el grupo de Facebook. Además, bueno, ya también está por habilitarse la página oficial. Okay. Entonces, bueno, en que se acerquen a esos medios para estar enterados de cuándo son las asambleas. Llevan a cabo todos los domingos. Si me puedes dar un poquito más de información sobre qué es la Asamblea Ciudadana. Ah, bueno, la Asamblea Ciudadana es donde llega la organización se abre entre más personas. Las personas que van llevan sus propuestas, ¿verdad? Se hacen mesas de trabajo, por ejemplo, está la mesa legal, la mesa de información, las brigadas, este, digamos, hay varios rubros ahí para que la gente que vaya escoja más especializados. Más especializados, ¿verdad? Porque puede ir a lo mejor un estudiante de leyes o un abogado. Entonces, pues se va ahí a la mesa de trabajo de legal y él ya ve en qué puede aportar o apoyar, ¿verdad? Es muy importante también recalcar que aquí no se le exige a nadie más que lo que esa persona está dispuesta a dar. Okay. Es decir que, digo, bueno, entendemos que mucha gente está, tiene miedo, tenemos miedo como sociedad a las repercusiones que puedan caer sobre nosotros. Y empezando por el trabajo, ¿verdad? Mucha gente no se atreve a dar la cara o a dar su nombre por miedo a perder el trabajo. Entonces nosotros entendemos eso. Entonces, si ese es tu caso, por ejemplo, pero en realidad estás indignado y en realidad quieres participar, bueno, hay maneras de donde tú desde tu casa puedes apoyarnos. A lo mejor, pues, no sé, tienes una copiadora y tú puedes ayudarnos con las copias o haciendo una manta, paquetes, o panfletos, o buscando información en internet, en fin, hay muchas maneras. Hay muchas tareas que exacto, hay muchas tareas. Nos falta también más gente. Un movimiento de esta naturaleza cobra fuerza dependiendo en gran parte del número de sus miembros, sí, de la gente que está comprometida con dicho movimiento. De la fuerza operativa, ¿verdad? Sí, ciertamente. Sí. Exacto. Actualmente, más, ¿cuál es el aproximado de personas que se reúnen en estas asambleas? Bueno, varía. Okay. Que bueno, por un lado también eso es bueno porque pues siempre va gente diferente y luego vuelven otros y siempre está como en movimiento, ¿no? Es un ente vivo, por decirlo así. Exacto. Está vivo. Sí, exacto. Sí, es decir que un grupo de esta naturaleza, o sea, siempre se está, como me comentaba, depurando, ¿no? Sí. Se está depurando, aceptando nuevos miembros y quitando otros. Digo, no quitando como tal, no, ¿verdad? Quitando, sino que los que deciden más bien, sí, ausentarse por un delegar momento. Delegar la estafeta. Exactamente. Ajá. Sí, eso es un fenómeno social. Fíjate que muy interesante. O sea, tratando así de hacer una analogía a lo que es la tecnología, que es lo que generalmente hablamos, me recuerdan mucho al movimiento del software libre, ¿no? Que es, aquí está un proyecto de software libre, ahí está el código fuente, pues quien quiera empezar a trabajar en él, y es lo que pasa, o sea, llega gente, trabaja en él un rato, y se van miembros y entran miembros nuevos con nuevas ideas y empiezan a trabajar en él, y pues el proyecto sigue vivo, independientemente de que quien lo inició esté o no esté. Exactamente, y yes, muchas veces con una inversión nula de dinero, de recursos. Sí, entonces son proyectos que se alimentan nada más de las ideas, de la motivación, de aprender, de hacer algo, ¿no? Exacto. Entonces ese tipo de proyectos y los movimientos de ese tipo son muy parecidos porque los mueve no nada de beneficio personal. No son movidos por la ambición, vaya. Exactamente. Son movidos más por el amor al arte. Por la idea. En este caso, por la indignación. Por amor a la patria. Amor a la patria, exactamente. Sí, y por la idea. Yo creo que la idea es muy importante. O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Lo que voy a lograr, lo que no está bien, etcétera, pues está muy interesante, ¿no? El movimiento social. Sí, es muy, digo, se me figura mucho lo que es el movimiento del software libre, porque es exactamente lo mismo, es una idea que si alguien quiere poner en marcha y pues resulta que hay muchas personas que piensan igual que tú. En este caso, pues la idea es pues hacer una protesta, una proclama, lo que quieras, pero pues hay muchas personas que piensan o que pensamos eso, que hay que hacer algo. Y pues qué bueno que se empiezan a organizar y que, o sea, ya están empezando a darle forma, vaya, a esto. Exactamente. Sí, y a medida que crezca, pues más gente se va a animar, se va a ir quitando el miedo también. Sí. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, las asambleas oscilan entre de 20 hasta 50 personas hemos tenido, más o menos. Y muy, muy interesante el cómo la gente llega con mucho respeto unos a los otros, ¿verdad? No se cae en cuestiones ahí de... Digo, sí llega a haber debates, ¿verdad? Pero todo es dentro de un ambiente de claridad y participación real. O sea, la gente está harta de los manejos políticos y la falsa democracia como para ir a caer a lo mismo. Entonces, es ya entrada a eso, te da mucha esperanza. Ir y experimentarlo, yo se lo recomiendo a todos. No necesitas tener una propuesta, o puedes ir simplemente a, como oyente, a escuchar, sí, a ver si te convence, si estás en la misma frecuencia o si no. Sí, eso está muy, muy interesante, porque vaya, así como me cuentas que está el ambiente en una asamblea, vaya, ¿cuántas veces no hemos estado en un equipo de trabajo o en un reunión con alguien más, que en una junta de negocios o lo que sea? Y vaya, uno batalla hasta para hablar y para expresar una idea, y tienes, ¿no?, que levantar la voz, y tienes que levantar la voz, todos, porque déjenme sí, decir mi idea y mostrarte muy pues llegas, yo creo que hasta a veces llegas así en plan prepotente, ¿no? Sí, a las juntas. Sí. Uh-huh. Sí, tienes que llegar así de corbatón y todo. Para que te hagan caso. Para que te respeten. Sí. Para que te volteen a ver y, sí, y digan, hey, bueno. Sí, dale la palabra a él. Exactamente. Así como me lo cuentas, o sea, yo he estado también en equipos de trabajo. Uh-huh. Que vaya, lo que es un equipo de trabajo es que todos vayan hacia un mismo lugar. Y que todos se apoyen. Claro que los debates existen, pero todos tienen un objetivo en mente. Todos saben que si estamos debatiendo es para ver cuál es el valor de una idea, cuál es el valor de otra, hacer una comparación y que sobreviva la idea que beneficie al grupo. Eso es un trabajo en equipo. Exacto, que es buscar el bien común. Exactamente. Y una cosa muy importante del trabajo en equipo es perderse en el equipo por el bien del equipo. O sea, no tener algo así como que una estrella o un líder identificado y todo eso, sino que perderse entre el equipo para que todo el equipo funcione muy bien. Ahí eso me lleva a dos puntos, creo, muy, muy importantes, ¿verdad? Esto de buscar el bien común y de los problemas que se pueden dar en una reunión de trabajo, por ejemplo, ¿no? Cuando hemos sido adoctrinados a hacer hincapié en nuestras diferencias, ¿no? Simplemente podemos analizar la historia de nuestro país y cada movimiento que... Cada capítulo de nuestra historia se ve marcada por las diferencias, ¿no? La gente que no se llega a poner de acuerdo, que termina traicionándose una a otra, ¿verdad? O gente que de entrada no, porque tú tienes otro casinto, tienes un color de piel, tienes más o menos dinero, ¿verdad? Eres del sur, eres del norte, o simplemente el país está dividido en Mesoamérica y Aridoamérica, ¿no? Y son más de cuenta dos países. Entonces, yo creo que eso es lo que nos toca como sociedad empezar a cambiar. Y por esa parte tenemos que agradecerles a esta sarta de políticos y al sistema en general, ¿no? En global, pues, porque esto está sucediendo en alrededor de todo el mundo. De hecho, ha habido movimientos, o sea, en varios países hay movimientos de indignados. Bueno, gracias a internet, pues nos hemos llegado a enterar, o sea, movimientos en... Bueno, el que más me acuerdo ahorita es España, que España también está muy metido en este tipo de sí, cosas. Sí, tiene mucha tradición aparte. Y sí, está sucediendo ya en mandado, no es el primero y no creo que vaya a ser el último. Pero bueno, a lo que yo me refiero con darle las gracias a estos señores, ¿verdad? Es porque nos ha hecho despertar un nos poco. Ha, nos han jodido tanto, o sea, sí, literalmente, que ya nuestras diferencias pasan a segundo plano porque tenemos algo en común y es que estamos jodidos. Eso está haciendo que entre nosotros nos unamos, que vemos, que pasemos por alto la clase social, el peinado, el look, las preferencias musicales, lo que tú quieras, en pos de buscar el bien común. Eso es, yo creo, lo que está pasando y lo que hay que fomentar. Claro. Así que, como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ándale, sí, sí, sí. Sí. Es lo que viene pasando. El arte, sí, y es que es hora de que el país y el mundo se quite esas barreras y esos límites entre las sociedades, entre los gustos, entre las clases sociales, para que se muevan como uno solo, para hacer un trabajo en equipo como uno solo. Yo creo que esto nos da una idea muy, muy buena de lo que, vaya, de que todavía hay esperanza de que los seres humanos como en general se puedan apoyar y puedan lograr un objetivo en común. Que eso es algo que yo sí he visto en estos últimos años, de que chale, igual y ya no hay esperanza para el planeta. O sea, con todo lo que ha sucedido este año pasado, fue muy muy malo para todo el mundo. Un montón de cosas sucedieron solamente por las diferencias. Digo, tantas guerras, tantas muertes, tanto robo, tanto subyugar a las clases sociales. Sucedieron un montón de cosas que nos deben de hacer despertar. Y este es un ejemplo vivo de eso, de que las personas se pueden juntar para trabajar en equipo por un bien común, vaya, valga la redundancia, de la comunidad. ¿Sí? Claro. Y es que esa es otra de las cuestiones que hay que desaprender ya, porque también se nos ha inculcado el individualismo, el rapaz, ¿no? Donde tú vales lo que dice la nómina. Lo que dice la nómina o lo que estudias, pero tú sueños. Tu apellido. ¿No? Sí. Tu apellido, tu familia. Esto lo han hecho deliberadamente, porque esto fomenta que se vaya perdiendo la noción de colectivo, de tribu, pues. Y esa es nuestra naturaleza. Somos un ser social y nos han orillado a olvidar eso. Por eso también nos es difícil de repente organizarnos o trabajar en equipo, ¿verdad? Eso es también de lo que hay que desaprender. No, fíjate, bueno, en el caso de lo que mencionas, me recuerdo mucho a un profesor que nos decía en el TEC, nos decía, ¿saben por qué los cada semestre los cambian los empiezan a cambiar? Dice, porque no quieren que se organicen. Dice, porque el día que los dejen, o sea, que dejen el mismo grupo juntos 2 años, o sea, se van a organizar y van a exigir y van a pedir y van a, o sea, pues van a poner orden, vaya. Ándale. Y es lo que no quiere el TEC. O sea, nos decía, no recuerdo ahorita el nombre del profesor. Cualquier institución es lo que no quiere. Y decía, por eso los dividen cada semestre los cambian de compañeros y así cualquier lazo que hayan hecho, cualquier cosa, se pierde en el transcurso de las vacaciones, se olvidan y borran y cuentan nada. Y es lo que hacían cada semestre, te cambiaban de grupos. Sí. Y decían, y es que hacen eso buscando que no haya unidad en el grupo. Pues sí, porque bueno, en el caso específico del TEC, tantas protestas y tantos huelgas de estudiantes. Sí, el TEC era, pues yo imagino que cualquier institución educativa es un gobierno chiquito. Ajá. Uh-huh. Sí. Exacto. Tal cual. Así me quieren dar el título después de esto. Pues ahí está el caso también, ¿no? Del rector de la UAC, que gana más que presidentes de algunos países, ¿no? O sea, ¿sí? En ese aspecto que mencionas, de que es como un país chiquito, Tal pues cual, sí. Y como estamos en Coahuila, ¿verdad? Y aquí se sonríe, pues aquí si te toca ser el rector de universidad vas a ganar. Pues sí, está mejor que seas presidente de Grecia. Y no solamente eso, sino que, bueno, a lo mejor no te toca ser el rector, a lo mejor te toca ser un sobrino, el ame huevos del rector, un amiguito también, o algo así. Lo sabe. Sí, eso no está chido, que también se dan las cosas así nada más porque eres cuate, porque eres familiar. Mandé un tweet también relacionado a eso de que seas gobernador, porque pues tu hermano era gobernador. Que se la heredó. Por ejemplo. Alguna vez mandé un tweet sobre eso de que, o sea, está bien. O sea, no hay pedo, roba, o sea, saca, benefíciate, no hay problema, pues a fin de cuentas la vida es un negocio. Así tal cual está el régimen ahorita. Pero pues no mames, aparte me traes un pendejo que va a ser mi jefe. O sea, no me chingues. O sea, ya suficiente tengo con que tú estés ahí. Fíjate que yo creo que el sistema capitalista de, digo, en el caso de México, da mucha, o te lo pintan como que, como que puedes crecer así indefinidamente. Bueno, hay personas que sí crecen indefinidamente en cuestiones dos, de Slim y quién más. El sueño mexicano. Indefinidamente. Pero sí, el sistema capitalista tiene sus mañas, ¿no? O sea, para poder crecer en ese sistema capitalista. O sea, yo tengo así la idea de que un día va a explotar esto. Uh-huh. O sea, tarde. No, ya lo empezamos a ver. Ya está explotando. Por eso los políticos ahora son tan, ya más torpes. Imagínate una pareja, ¿no? De un novio, hijo de puta, el típico machista que tiene sometida a la novia, ¿verdad? Psicológicamente, físicamente, no la deja tener amigos, no la deja informarse, porque cualquiera de esas cosas la puede sacar de su control, ¿verdad? Uh-huh. Eso somos nosotros la sociedad y del mundo. Somos esa novia sometida que está cercada con los ojos vendados, la traen hecha una pendeja. ¿Verdad? Pero ella feliz de la vida en su mundo. No, pero ¿qué pasa? Que la mujer ya se empezó a dar cuenta, ya empezó a hablar, ya empezó a abrir los ojos. Algo se le escapó a este cabrón, que ella ya se empieza a dar cuenta. ¿Qué hace un novio en ese caso? Se pone más violento, más mamón, más represor, más mamón, pero más torpe, ¿no? En ese caso estamos, cuando ya la ves perdida, recrudeces todas tus acciones, todas tus medidas de represión. Por eso estamos viviendo lo que estamos ahorita. En ese aspecto ya está explotando el sistema neoliberal que abunda en gran parte del mundo. Ya está llegando a su fin. Y eso yo creo que estamos llenos de señales que nos indican eso, ¿no? Incluso el mismo planeta, ¿no? Se respira que estamos a punto de entrar en una nueva era. Estamos entrando en una nueva época, y con esta, ahora sí, re-evolución de todo el planeta. Bueno, yo tengo fe en que va a ser para bien, porque todo, hay una ley natural, ¿no? O sea, todo tiene que tener su contraparte, y entre más se recrudezcan estos hijos de puta, bueno, la sociedad se va a empezar a organizar. La sociedad ya se está dando cuenta que estamos así no por culpa de ellos. Nosotros como sociedad los dejamos estar ahí por comodidad, porque pues tú chambéale. Y el mexicano es muy cómodo. Y sí, o sea, yo dejo, sí, muy tú godines. Gobierna, tú haz, sí, que te hicieron fraude, no importa, o sea, tú sigue trabajando, ellos saben lo que hacen. Ahí a ese punto los dejamos llegar, ¿verdad? Entonces, la solución va a estar no en uno de los candidatos. No hay candidatos iluminados, pues, no hay soluciones mágicas. No va a venir por ahí el cambio, de ningún partido, de ningún color. El cambio va a venir cuando la gente tome la responsabilidad y se empiece a organizar células ciudadanas que ya no, al mínimo, o sea, con esto de la deuda, por ejemplo, a lo mejor no se logra. Es muy probable que Moreira siga teniendo sus múltiples propiedades en Cuba, en Estados Unidos, ¿verdad? Y que aparte ahora vaya a ser senador y tenga fuero durante 6 años, que no se le pueda tocar de nada. Pero bueno, al menos si algo ha de dejar esta experiencia es que no la vuelvan a hacer. Es que para la próxima los ciudadanos vamos a estar más atentos de lo que están haciendo los que se dicen nuestros gobernantes, nuestros servidores públicos. Eso es lo que... Eso se me hace más tangente, pues. Sí, que tiene más valor para nosotros a futuro y para las futuras generaciones. O sea, van a aprender de nuestro fail, de nuestro rol. Exacto, ¿sí? Sentar un precedente, ¿no? Sí, de que, parece como que... Es apenas el principio de lo que viene más adelante. Bueno, también está muy difícil hacer un cambio de la noche a la mañana. Pero pues si educas a la gente, si le abres los ojos, uh-huh, como dices, pues, o sea, va a haber alguien que más adelante va a decir, güey, te estoy guachando, o sea, ponte al tiro porque te voy a chingar si sigues mamando. Por decirlo así en palabras muy, muy coloquiales. Uh-huh. Pero pues es lo que termina pasando. A fin de cuentas dicen, a toda acción corresponde una reacción igual, uh-huh, pero en sentido contrario. Es lo que va a terminar pasando. O sea, como bien dices, nos estuvieron jodiendo, que un día nos vamos a enojar y pues nos vamos a joder igual, pero así nos va a tocar a nosotros. Es lo que pasó en Islandia. Islandia, cuando tomaron el control total, ¿no? Del todos los gobierno. Banqueros, todos los políticos, a chingar a su madre, a la cárcel, cabrón. Sí. Y hoy es el país con el crecimiento. Sí, per cápita más grande. Hace 2 años Islandia era el primer lugar en desarrollo humano, con menos crimen, con más educación. Creo que la educación es gratuita hasta nivel maestría, con un servicio médico de primera, con programas de prevención social que funcionan. O sea, yo me imagino que en un país de ese calibre, uh-huh, o como en Holanda, que ahora es el primer lugar en desarrollo humano, digo, si hay una persona en problemas de drogadicción o de violencia o lo que sea, o sea, el gobierno la toma hasta que se quite de ese problema y luego la reintegran a la sociedad con, me imagino que con un índice muy alto de éxito, ¿verdad? Bueno, yo no recuerdo muy bien el caso de Islandia, no sé si tú nos puedes comentar un poquito sobre lo que pasó ahí. Yo nada más supe que el pueblo... Después del corte. Sí. Tenemos un corte. buena. Excelente. Sí. Tenemos un corte. Sí, ¿cuánto llevamos? Ahorita llegamos. Vamos a retomar lo de Islandia en 5 minutos. Ahorita regresamos. Pero, o sea,